año nos conocimos haciendo flanes de arena. Bien pronto nos descubrimos. Tú eras nene y yo era nena. Y en el verano segundo. Y en el verano segundo escapamos de la yaya siguiendo una cucaracha. Y descubrimos que el mundo no era solo nuestra casa. Y descubrimos que el mundo no era solo nuestra casa. Tiempo de sol, zapatitos de charol. Tiempo de luz, yo de rosa y tú de azul. Tiempo de sol, capotitas de almidón. Tiempo de luz, yo de rosa y tú de azul. Y en una tarde de estío, al cabo de algunos años, descubrimos el suspiro con un sentimiento extraño. Piedras y árboles del río. Piedras y árboles del río todavía están grabados por nuestras manos de niños. Corazones dibujados con tu nombre y con el mío. Dos corazones flechados del primer amor heridos. Tiempo de sol, zapatitos de charol. Tiempo de luz, yo de rosa y tú de azul. Tiempo de sol, capotitas de almidón. Tiempo de luz, yo de rosa y tú de azul. Hizo el tiempo su labor, nunca dura cosa buena. Descubrimos de repente, con sentimiento y con pena, se deshizo nuestro amor como los flanes de arena. Tiempo de sol, capotitas de almidón. Tiempo de luz, yo de rosa y tú de azul. Tiempo de sol, zapatitos de charol. Tiempo de luz, yo de rosa y tú de azul.